la CNRT paró los colectivos anoche, 12 de la noche, más o menos, somos casi 70, 80 personas, donde ellos acusan de que no andan el tacómetro. Bueno, los han dejado acá, nosotros tuvimos paciencia, porque dijeron que iban a poner colectivos, que iban, ya venían en camino colectivos a las 3, 4 de la mañana. Ahora te digo yo lo que escuché de los choferes. Bueno, los choferes están igual que nosotros, están a la deriva, igual que nosotros, les han mentido, a nosotros no nos han dado agua, la gente de Trama no se presentó, ningún directivo acá, la gente de CNRT tampoco se presentó, nadie, a nada acá. Hay gente que se ha descompuesto por el mismo hecho, el tremendo viaje que estamos haciendo, uh-huh, y no tenemos solución. O sea, así como vos los ves que estamos acá, estamos tirados de anoche así, hablando con uno, hablando con otro, pero nadie te da respuesta, se patean uno a otro. Nosotros queremos volver cada uno a donde vamos, pero no los ponen nada, no nos dan solución de nada. Hubo problemas también en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia también, veníamos en un coche en Comodoro Rivadavia y la CNRT paró porque tenía dos ruedas lisas. Hicieron para el... Hicieron, esto es lo que nos dan, esto es lo que estamos comiendo ya hace de anoche, alfajor. Eso lo da la empresa. Cambiaron las ruedas de los colectivos y en Trelew dejaron ahí el colectivo. Y supuestamente acá hay ese inconveniente que ahora la empresa ha verificado el tacómetro y anda bien. Pero la CNRT dice que eso no se puede leer. O sea, no tenemos solución. ¿De dónde saliste y hace cuánto que saliste? Salí el miércoles de Calafate. Uh-huh. El miércoles a las 11 de la mañana, de Calafate. ¿Y hasta dónde tenés que llegar? A Córdoba Capital. ¿Usted, señora, había escuchado algo de los choferes? Sí, escúchame. Yo vengo de San Luis, voy a Trelew. Bueno, yo tomo el colectivo, este tramat lo tomo en Río Cuarto, a las 5 y cuarto de la tarde. Todo perfecto, llego acá horario, 12 y 5 más o menos, estuvimos acá a la par. Cuando hacen la revisación, los inspectores acá dan que el colectivo no puede seguir. Entonces los colectiveros, uno de ellos, llama por teléfono avisando que le habían retenido el colectivo y por qué causa. Entonces ahí le dicen, bueno, dice, no te hagas problema, a las 2 de la mañana sale un coche de Bahía Blanca hacia el Santa Rosa La Pampa. Más o menos 5, 5 y media de la mañana está allá, 6 más tardar. Eso lo escuchamos nosotros con otra señora más, lo escuchamos cuando le decían al colectivero, ¿me entendés? Bueno, no pasó nada, vuelve a llamar a ver qué pasaba. Dice, no pudimos conseguir colectivo. A las 5, 6 de la mañana sale uno para allá, ya conseguimos. Para las 10 de la mañana está en Santa Rosa La Pampa. Como esto no sucedía, no llegó ningún colectivo, estamos tirados, no tenemos agua, no tenemos nada, ningún servicio de nada. De anoche no tenemos. El único que los dieron ese alfajor, que fue ayer a las 6 de la tarde que los dieron ese alfajor. Nada ningún más. Funcionario de ningún lado. Ningún funcionario de ningún lado se ha acercado. Yo fui a la ventanilla Penabrión de Esmar, fui y le digo al chico, mira, yo estoy muy enojada, no quiero tratarte mal, quiero hablar bien con vos. ¿Qué es lo que pasa? Acá sucedió esto, lo que les había explicado a ustedes. Dice, no, yo estoy intentando hablar, pero no me puedo comunicar con nadie. Le digo, mira, yo te doy dos opciones. Si vos decís que es ese aparato que está roto, ¿por qué no desenchufan y vuelven a enchufar? Como eso es programado, puede volver a funcionar. No, dice, porque tenemos que esperar que vengan de Mendoza a arreglarlo. Le digo, bueno, ¿a qué hora llegan de Mendoza a arreglarlo? A las 10 de la noche. Le digo, escúchame, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué me estás...? Andá al colectivo, vas a ver las personas que van muy enfermas, que quieren llegar. Le digo yo, no, dice, pero es que no puedo hacer nada. Espera, ¿qué hablo? Le digo, mira, hace otra cosa. Llama a la empresa Andesmar y decile, acá en Santa Rosa hay servicio de transporte, que es el Duma. Contratá dos colectivos, uno que viaje al sur con la gente del sur y otro hasta Río Cuarto. Que ahí en Río Cuarto solucionen el problema mientras tanto, pero no los dejé tirados. Nos dijeron, ya llevamos, ¿cuántas horas? Entonces me dice, mira, voy a intentar, voy a llamar. El hombre de la boletería llamaba y yo lo veía que él conversaba con alguien y le decía, y no solucionaron nada. Ahora parece que están revisando todo y están los colectivos perfectos, o sea que todo anda. ¿Cómo puede ser que el chico de anoche no funcionaba nada y ahora sí funciona? Pero todavía los tienen detenidos acá, sin ninguna solución. Dos veces hemos tenido que llamar la ambulancia porque la gente está descompuesta. No los han dado ni desayuno ni amor. Ahora, cortar la terminal, no dejar mover a nadie de acá y que nos solucione. Alguien nos tiene que solucionar. Yo tenía que estar en Trelew a las 12 del mediodía. Mirá la hora que es y estoy acá en Santa Rosa. ¿A qué hora voy a llegar? No puede ser. Fíjense toda la gente. Son en un colectivo 30 personas. En el otro somos 42 personas. Y nadie soluciona a nadie.